Fundación Nimewatzin, con el auspicio del Gran Ducado de Luxemburgo, se complace en presentar Una prueba de amor. Es la historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos. Son las primeras horas del día lunes. En Puerto Yarica ya todo es actividad. En hoteles y hospedajes el movimiento es frenético, pues hay que preparar el desayuno para los turistas que se alojan en ellos. Los artesanos comienzan a abrir sus tiendas para ofrecer los productos que elaboran con mucho esmero. En la costa, los pescadores alistan sus lanchas para lanzarse al mar. Y en las haciendas vecinas al puerto, mandadores y campistas preparan sus arreos para otro día de trabajo. Puerto Yarica está situado en el Océano Pacífico y goza de una belleza natural extraordinaria. Su mar, sus playas, su flora y fauna ofrecen una atracción irresistible tanto para extranjeros como para nacionales. Son los últimos días del mes de enero. Bien, terminé mi desayuno. Bendito sea Dios. Bendito sea. Armando, te noto apurado. ¿Vas a salir? Sí, Magdalena, voy a ir a la capital. A la puchica, mamá. ¿Y qué tiene que mi papá vaya a la capital, ah? ¿Cuál es el pecado? Si va, es porque tiene cosas que hacer allá. ¿Y volvés hoy mismo? ¿Cómo voy a volver hoy mismo si tengo que ir a buscar un repuesto para la bomba de agua que no es tan fácil de hallar? Y no voy a manejar de noche 100 kilómetros para regresar hoy mismo. O sea, que venís hasta mañana. Exacto, Magdalena. Y vos nunca te acostumbraste a mis viajes. Papá, mamá, no empiecen otra vez. Desayuno, almuerzo y cena, ustedes están discutiendo. ¿Hasta cuándo van a seguir así, ah? Se supone que ustedes se quieren, ¿no? Se supone. La culpa es suya, mamá. ¿Qué se le quita a mi papá con irse a meter a un casino? O a tomarse unos traguitos en la noche con José Ignacio. Que yo sepa, es su socio, ¿no? Él también es dueño de Santa Catalina, ¿acuerdes? Y tienen que hablar de los problemas de la hacienda. ¿Te das cuenta? Solo vos haces un problema de mis viajes a la capital. Y sos la que menos debe reclamar. Y vos bien sabés por qué, Magdalena. Tu taxi, Claudia. Ya viene a llevarte. Ay, sí. Ya está ahí Jaime Martín, puntual como siempre. ¿Y eso de Jaime Martín? ¿Qué es esa confiancita, ah? Ese muchacho es solo el chofer que te lleva a la universidad. Mira, hija, no le des muchas alas. Acordate que a esa gente le das la mano, se cogen el codo. Ay, papá, no sea así. Jaime es una excelente persona. No lo compare. Y ya no sigo hablando. Me voy. Nos vemos en la tarde. Bueno, yo también me zafo. Y no sigan discutiendo, hombre. ¿Oyeron? Ay, nos vemos al mediodía. Ay, Dios mío. Magdalena, vos sos la que tenés la solución, ¿de acuerdo? El día que te decidas a cumplir con tus obligaciones de esposa... O sea que es por obligación que debo dejar que me hagas el amor. Que tenemos que tener sexo porque estoy obligada. Sos mi esposa, ¿no? Y hay cosas que toda esposa debe cumplir. Y mientras me tengas cortado, pues... Armando, ¿y es que te parece tontería lo que hiciste? Te pregunto... ¿Vos me podés asegurar que no me va a pasar lo mismo? Ya, y muere. Yo también me voy. Tío, voy a necesitar un prestamito. ¿Qué? Ya te acabaste los reales que te dejó Armando hace 3 días. Ay, que me dejó muy poquito. ¿Cómo que muy poquito? ¿Y es que acaso yo lo vi cuando te dio 2 billetes de 500, pues? Ay, eso no me aguanta ni la arrancada. Ya ve, hoy tengo que ir al salón de belleza. Acuérdese que viene Armando y tengo que estar bella. Mira, Marta Lucía, me parece que estás derrochando mucho. ¿Y sabes qué? Sospecho que estás gastando no solo en embellecerte. Mira, Marta Lucía, si le estás poniendo los cuernos a Armando, no estamos bien. No estamos bien y estamos jugando con fuego. Qué capaz yo, tío. ¡Qué capaz! Armando Cruz, tu socio, es el único hombre de mi vida. Que sea verdad, Marta Lucía, que sea verdad, porque de lo contrario, todo se nos viene a pique. No te preocupes, tío. Estoy jugando legal. No hay falla. Bueno, ¿me va a hacer el préstamo o no? Acuérdese que hoy me cae plata. Pienso cascar bonito a mi caja chica, Armando Cruz. Marta Lucía, confío en tu palabra sobre lo que te advertí. Confío en tu palabra. No le ponga mente, tío. Todo está bajo control. Entonces, ¿hay préstamo o no? Ay, sobrinita mía, ¿y cuánto querés? Milonga, tío. 1,000 bolitas. ¿1,000 pesos? ¿Y para qué querés tanto? Para cosas de mujeres. Tengo que decirte todo. Bueno, te lo voy a prestar. Pero eso sí, que este dinero no sea para lo que me estoy imaginando. A ver, tío, ¿y qué te estás imaginando? Edwin López. Sí, mi sobrina. Edwin López. Tío, estás inventando. ¡Ja! Bien estaba yo andar gastando en Edwin. Si ese pobre chavalo no vale la pena. Júramelo. Por esta Santa Cruz, tío. Te lo juro. A ver, mi muchachita, apúrese que ya no tarde el bus. Tranquila, abuelita. Todavía faltan 10 minutos para que pase. Bueno, yo lo que no quiero es que en tu primer día de clase te vayas al instituto en cualquier bus. ¿Por qué? Porque quiero que te vayas en el bus de Miguelón. Acordate que los otros choferes son unos salvajes que no respetan a los pasajeros. Sí, abuelita, yo sé. No se preocupe, me voy a ir con Miguelón. Bueno, pues, apúrate. Ay, se terminaron las vacaciones. Me da pesar que ya no voy a pasar todo el día aquí en la hacienda. Ay, me va a hacer falta Santa Catalina. Marianela, ¿ya te vas? Sí, abuelo, dentro de un ratito. Ah, bueno, pues que Dios me la lleve con bien, mi palomita. Y nada de estar pensando en esas tonterías de ser la reina del instituto. Es a sus estudios y ya. Fátima, Fátima, ¿ya vas? Sí, sí, ya voy. Ella tiene que entender que eso de andar aceptando que la hagan reina del instituto no cuadra conmigo. Sí, abuelita, no se preocupe. Hijita, cuidado se te pase el bus. Ay, sí, sí, ya me voy. Desayunaste bien, ¿verdad? Sí, abuelito. Ya me voy, nos vemos, adiós. ¡Cuídate, mija, cuídate! Ay, qué linda que es, ¿verdad? No parece que tuviera 16 años. Es bien desarrolladita. Bella, bella es nuestra nieta, muy linda. Mi voz, no me le estés cortando las alas, ¿oíste? Si la quieren hacer reina, pues que la hagan. Sobre mi cadáver, Tuto. Sobre mi cadáver. Ah, vos sí que sos exagerada, mujer. ¿Que no ves que está muy jovencita? ¿Que no sabe nada de la vida todavía? Ah, está bien, pero háblale de otro modo. Así como lo haces, más bien la voz de paz. Deja que la niña se desarrolle, mujer. Está bien que no sea reina de nada. Pero Fátima, vos la estás acomplejando. Soltala, soltala un poquito. Para que nos pase lo mismo que con su mamá. No, Tuto, no. Yo no quiero que Marianela venga aquí cualquier día con una barriga. No, pues sí, tampoco yo. Pero con ese trato que le das, A lo mejor estás acelerando que pase lo que no querés que pase. Lo que pasa es que vos sos muy bueno y por eso no has visto lo que está pasando. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que está pasando? Que no te has fijado que Javier Antonio, el hijo de don Armando, cada vez que viene a la hacienda, ahí anda detrás de ellos, por allá, diciéndole cosas a Marianela, Bueno, pero si él es joven... Nada de que él es joven. Mira lo que te digo, Augusto. Si nos descuidamos, ese muchacho arruina a nuestra nieta. ¿Me oíste? La envuelve y la arruina. ¡Adelante, que estás sin tranca! ¿Y de ahí, Felipe? ¿Y qué andas haciendo tan de mañana? El que madruga come pechuga sin forosita. De seguro que venís a venderme algún calache de esos que andas en tu cacharpa. Mi sopilotón, mi carrito azul oscuro que anda volando los tucos y que me deja cada rato en media calle. Sí, ese pobre chunche que le suena todo menos el pito. Ya va. Ajá, ¿y qué andas de venta vos? Necesito unas pulseras azul morada con piedras rosado chicha y unas chapas color bigote de pavo real. Ahí te las voy a conseguir, Sinfo. Ahí te las voy a conseguir. Pero ve, ahorita no ando en la vendedera. Es que vengo a otra cosa. Además, me faltaste al respeto, vos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo no vendo calache, Sinfo. Yo vendo mercadería. Y para tu conocimiento y demás efectos, soy un respetabilísimo microempresario. ¡Ay, cada vez estás más loco! ¡Ay, Sinforosita, mira, mamá, léeme las cartas, cosita, léeme las cartas. Léemelas, por favor, quiero saber mi suerte, hombre, porque, mira... Del día de hoy no pasa, Sinfo. Es que no pasa. Hoy me le tiro al ruedo a la Sofita. Felipe, ¿y vos crees que la Sofía Hernández te va a hacer caso, ah? ¿Cómo? Con esa pinta, Pipe. No veo cómo. Bueno, me estás acabando. ¿Cómo es la cosa? Ey, además, ¿qué sabemos? El hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso. Y más baboso. Sinfo. ¿Y con qué le vas a dar de comer? Si a veces vende y la mayoría fía. Sinfo, cuando se ama, con uno que coma basta. Me extraña araña, que coma ella, que yo me la como a ella. Con todo de anteojito me la llevo. Ay, te las voy a leer, pues. A ver qué sale. Hombre, espero que me digan que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Sinfo, Sinfo. ¿Y qué clase de cántaro el de la Sofía? Jaime Martín, hijo, ¿y el taxi? Uf, lo dejé en el taller, mamá. Andaba una falla. Pero pudiste llevar a la Claudia a la universidad. Y la tengo que ir a traer. Por eso me apuré en llevar el carro al taller. No puedo fallarle. ¿Y de ahí? Si el carro no está listo, que busquen que venirse. ¿No te parece? Mamá, doña Sofía, este es su hijo. Es persona seria y cumple sus compromisos. Desde que te levantas, tu sofoque es ir por esa muchacha. Y te bañas en ese perfume que hasta deja humito cuando te vas. Mamá, está exagerando. No, señor, no, señor. Hijo, abrí los ojos, abrí tu mente. No te hagas ilusiones tontas. Mamá, está viendo cosas que no son. Solo te voy a decir una cosa, hijo. Que no se te ocurra en ningún momento enamorarte de esa muchacha. ¿Me oíste? Sí. Eso no debe suceder nunca. ¿Está claro? Nunca. Hemos presentado la radionovela Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico unaprueba de amor@nimeguatzin.org.